En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30, estamos en directo y al contado como siempre en este jueves 6 de agosto de 2009. Programa, saben ustedes que estará hasta las 2 de la tarde, que se repite todos los días de 7 y 10 a 8 menos 20 en esta misma sintonía y que pueden escuchar en directo desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia infoexpress.es y también escuchar nuestros programas de lunes a viernes cuando quieran, que para eso están colgados en nuestro portal. Bueno, pues estamos en plena pretemporada, tercera semana, quinto día de stage de concentración en Campo Amor y nos vamos a ir directos ya porque ayer el Elche jugó su segundo partido pretemporada y tenemos ganas de que nuestro enviado especial Antonio Bazán nos cuente qué sucedió ayer. Nos vamos de pretemporada. Nueva tienda Ditele para todo Altavix en Avenida Alicante 43, Ditele, distribuidor autorizado Vodafone. Este verano se ha vuelto loco. Alta de línea gratis, más ADSL 3 o 6 megas a 19,90 euros. Y si quieres 10 megas a 23,90 durante 12 meses. Vente a Movistar y hazte de contrato. Te hemos preparado una bienvenida especial. Llévate tu Nokia 5800. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Antonio Bazán, Campo Amor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ayer segundo partido de pretemporada y lo que ya avisabas de que las piernas y el trabajo duro iba a pesar, ¿no? Y el Elche, bueno, ganó 1-0 en el minuto 85 con gol de Pereira, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que marcan los delanteros y que están presentes. También Jorge Molina en la primera parte tuvo alguna ocasión. Pero es cierto, las piernas pesaron y mucho, y es que el trabajo se está haciendo muy concienzudamente. Por ejemplo, hoy es día de relax prácticamente, incluso esta tarde tienen libre, es fiesta hoy aquí en Campo Amor. No pueden salir de las instalaciones, pero pueden moverse o tener sauna, piscina, jacuzzi, lo que quieran. Mañana volverán otra vez doble sesión, doble o incluso triple, porque lo que están haciendo muchos días antes de bajar al campo se pegan un rato de gimnasio. Es decir, que son casi tres sesiones enmascaradas en dos, ¿eh? Entonces, mañana pegan otra vez fuerte físicamente por la mañana y por la tarde, y el sábado volverán otra vez a pegarle fuerte por la mañana para después ya disputar el partido por la tarde. Es decir, que el día del Torre ya no van a llegar tan bien pasadísimos de rosca. Van a llegar machacaditos. Muy machacados. Bueno. La idea es después ya bajar para el partido ante el Tenerife llegar bien físicamente. Sí, porque será la presentación del equipo ante la afición, los aficionados podrán verlo en el Martínez Valero, pero efectivamente Claudio le está dando especial relevancia al trabajo duro de pretemporada, al volumen, a la carga, y es absolutamente normal no estar preocupado solo de los partiditos. Porque ahora, bueno, también los rivales no son de excesiva entidad y lo que se quiere es probar muchas cosas. Por ejemplo, lo que se hizo fue en la primera parte formar un equipo y hacer un 4-4-2. Jugaron en la primera parte Willy Caballero, Óscar Rubio, Olmo, Tena y Rafa, el chaval del filial que tuvo que venir porque estaba lesionado Héctor. En el centro del campo, por la derecha, Lamin, por la izquierda, Juli. Y en el centro, a mí me gustó, Generelo y Achiari. Generelo muy bien, ¿eh? Buena pareja. Buena pareja. Y en la punta de ataque, Molina, y después un poquito más retrasado, aunque era un segundo punta, Rafa Gómez. El equipo estuvo bastante bien. La verdad es que tocaban muy bien, robaban rápido la pelota y el Crevillente no llegó ni una sola vez a portería, no chutó a puerta en toda la primera parte, pero no tenía mucha llegada. Hubo un momento importante, minuto 27, sale Lamin y entra Javi Lara. A partir de ahí el partido se revolucionó. Javi Lara tiene algo, a ver, no tiene mucha presencia física, pero tiene algo muy bueno. Tiene un desplazamiento en diagonal largo de balón espectacular. O sea, la coloca al pie, entonces ya van conociendo los movimientos de los jugadores y mientras él está en banda derecha, el interior izquierda se empieza a meter, rompe la defensa y él mete un pase a la parte de atrás de la defensa y lo deja solo delante del portero. Lo hace bastante, bastante bien. Y además tuvo también una ocasión muy clara. En 15 minutos de esta primera parte, bueno, hubo una ocasión de Jorge Molina dentro del área de la cabeza, que se le fue alto por poco. Otro cabezazo de Óscar Rubio, que entró muy bien por banda derecha, desdoblando a Javi Lara, que se venía un poquito hacia el centro. Y de cabeza tuvo ahí un remate que le sacó el portero de una manera espectacular, de la misma escuadra. Y además también el propio Javi Lara, que tuvo un chute desde la frontal bastante bueno, que pasó rozando el palo. Todo eso muy bien, quedó muy bien la sensación. Segunda parte, hay cambios. Cambia el equipo totalmente, y lo que hace es el cambio sistema de sistema que más le gusta a él incluso, sí. El 4-2-3-1. ¿Qué pasó ahí? Ahí es donde se notó que físicamente estaban muy, muy, muy pasados. Los músculos los tenían como las mojamas, de tieso y de secos. Duros. Muy duros. Fíjate tú hasta tal punto, claro, con estos tres hombres del centro del campo, Saúl, Jandro y Santos, dices muy bien, pero claro, cuando físicamente no puedes recuperar, este sistema te deja unos huecos en el centro del campo terribles. Y entonces era donde el Crevillente, ya a partir de la última 15 minutos del partido, se hizo dueño un poquito del terreno de juego. Más que dueño, no. Los fallos. El Elche no recuperaba bien y entonces tocaban con facilidad. Y tuvo un par de ocasiones clarísimas. Te quedas solo delante de Willy Caballero, pero Willy Caballero, cuando sale, abre los brazos, yo creo que asusta a mucha gente. Y en este caso me parece que los delanteros del Crevillente se asustaron cuando veían delante a Willy. Por lo tanto, dos partes, dos sistemas, sí. Detalles, importante que siguen marcando los delanteros, dos goles lleva ya Jorge Molina, dos lleva Pereira, eso es sin duda una magnífica noticia, y bueno, no hay que darle más importancia, insisto, hubiera perdido, hubiera empatado, hubiera ganado de goleada, bueno, ayer 1-0, y insisto, detalles. Bueno, pues vamos a escuchar, hablabas enseguida con Claudio, ¿no? Sí, terminado el partido, hablábamos con Claudio, y evidentemente le preguntamos por esas sensaciones sobre el partido. Está claro, pues lo escuchamos. Bueno, ha habido, creo, de todo un poco, ¿no? Contento con la actitud de los jugadores. Y sí es cierto que, bueno, pues han habido errores, como es normal, ¿no? Creo que la gente pues está acumulando mucho trabajo y bueno, pues, a veces la cabeza no funciona, ¿no? Pero creo que el equipo tiene muy buena predisposición para afrontar pues estos primeros partidos y me quedo con eso, ¿no? Con la actitud. La primera parte, con el 4-4-2, el equipo estaba como más arropado. Parece que se sentía más a gusto en el campo. Bueno, no creo. Lo que pasa, ya te digo, que gente que bueno, pues al principio de pretemporada estaba fresquísima, como puede ser Saúl, Santos, pues hoy estaban muy espesos, pero eso es por la carga. O sea, que eso es ley de vida. O sea, que no es preocupante ni nada por el estilo. Son fechas de acumulación y eso es lo que hay que hacer. No, yo no voy a condicionar el trabajo porque tenga un partido. ¿Y qué tal el arbitraje del partido? Bueno, son pues chavales, no sé qué categoría está arbitrando, pero no sé si es preferente pero vamos, no se le puede decir nada. Yo creo que intentan hacerlo lo mejor posible, por lo tanto, pues no hay nada que hacer. El resultado ha sido corto, no como el otro día. Sí que es verdad que el equipo ha creado bastantes ocasiones de gol, se ha llegado mucho por banda, sobre todo en la primera parte. Sí. Con Juli, también con Lami, el tiempo gastado. Luego Javi Lara también se adapta bastante bien a esa posición. Supongo que satisfecho porque el equipo va cogiendo poco a poco las ideas que quiere el entrenador. Sí, efectivamente. Creo que en ese aspecto hemos estado bastante bien. Han habido situaciones en las cuales hemos hecho las cosas muy bien. Bueno, nos ha faltado materializarlas, pero bueno, también es cierto que luego hemos cometido errores y el cliente pues ha aprovechado y nos ha podido marcar algún gol, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues hay que seguir reforzando lo que hemos hecho bien. Y mejorar lo que hemos hecho mal, o sea, que no hay otra. ¿Falta ajustar un poco, sobre todo el centro de la defensa, con la llegada de algún otro hombre o...? Bueno, estamos haciendo pruebas, en fin, el otro día jugó una defensa distinta y otra distinta, entonces no me preocupa. Hay que ver cosas para ir mejorando y seguir creciendo. ¿Cuándo crees que tendrás la plantilla al completo? Pues no lo sé, estamos trabajando en ello y vamos a ver cuándo podemos completar el plantel, ¿no? Pero de momento estoy satisfecho, vamos. ¿Siguen marcando los delanteros? Sí, bueno, pero ya te he dicho muchas veces que no es una responsabilidad solo de los delanteros, igual que a la hora de defender. Creo que el primero que tiene que defender es el delantero, ¿no? Entonces, bueno, igual que para marcar los goles, los defensas, los medios, todos pueden ejercer esa función perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues los delanteros sí es cierto que si alguien tiene que marcar la diferencia en ese aspecto, pues en cuanto al gol se refiere, pues son los puntas, ¿no? En este caso, bueno, pues ha marcado Jesús y vamos a ver si esta racha, tanto a él como a Raúl, pues ahora falta Rafa que moje también y van cogiendo confianza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que están trabajando muy bien todos. ¿Contento con el debut de Generelo? Sí, muy contento, la verdad es que le ha dado calidad, la salida de balón ha estado muchas veces muy cerca del contrario, ha robado balones, en fin. Creo que para el tiempo que lleva sin jugar y para ser la primera vez que juega con sus nuevos compañeros, ha estado a una buena altura. Javi Lara también está sorprendiendo, ¿verdad?, en esta pretemporada. Sobre todo en la primera parte ha jugado en banda, lo ha hecho bien, tanto por derecha como por izquierda, la segunda parte más como medio centro. Sí, es una posición que ya desempeñó en Alcalá, bueno, jugando de falso extremo, se puede decir, ¿no?, jugando por dentro. Y es cierto que, bueno, pues tiene mucha calidad, eso es indudable, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, es uno más y vamos a ver cuándo acabe la pretemporada que decidimos, ¿no? Pero sí es cierto que está aportando, pues, esa calidad que sabíamos que tenía. Bueno, pues parece que le está convenciendo Javi Lara, aunque, bueno, ha vuelto a dejar ahí esa frasecita de que ya decidiremos a final de temporada, pero bueno, parece que, aunque fue el fichaje polémico de la pretemporada, o ha sido el fichaje polémico, pelillos a la mar, y de momento parece, ahora lo escucharemos, Antonio, que está medio convenciéndole, ¿no? Bueno, está medio convenciéndole. Hay un problema, tiene un problema Javi Lara. Para un 4-4-2 yo lo veo fenomenal, porque está más arropado con gente. Sin embargo, para hacer esa posición de doble pivote, tendría que ocupar, ahí le falta físico. Está claro. No es el hombre que él quiere para esa posición, y ahí es donde puede estar, que hay un 50% ahí, ¿no? Para unas cosas buenas y para otras malas. ¿Te has dado cuenta que cuando le he comentado yo lo del 4-4-2, enseguida pone las orejas tiesas? Sí, sí, ya me estás criticando que el otro sistema es peor. Hoy he querido aclarárselo y he tenido una pequeña charla con él y digo, a ver, cuando te pregunto por el 4-4-2, no es que estoy hablando en beneficio de ese. No, este equipo está hecho para el 4-2-3-1. Pero sí que es verdad que como físicamente no estaba bien el equipo, se nota más, hay más espacios que recorrer para los medias puntas, que es lo que se notó ayer, y se rompe el equipo con facilidad, ¿no? Está y él claro. También lo ha entendido y dice, no, pues es verdad, no pasaba nada. Y pero dice que, bueno, que le están gustando los dos sistemas, ¿eh? Que igual se usa el 4-4-2 con bastante asiduidad, y yo creo que todo va a depender de que los delanteros empiecen a mojar. Claro. Entonces va a haber pues esa parejita de Rafa Gómez, que se mueve mucho entre líneas y además baja muy bien a defender, o los otros dos. Ya tenemos a Molina y a Pereira, que encima, pues mira, están mojando en pretemporada. Hombre, todo dependerá efectivamente de que los delanteros sean capaces de marcar, sobre todo si Pereira y Molina están muy acertados. A lo mejor le obligan a jugar con dos delanteros, al menos en los partidos de casa. Bueno, todo es posible. Estamos en esta pretemporada y todo es posible. Ditele, nueva tienda en Avenida Alicante 43. Cruza el Arco Rojo y entra en el futuro de la telefonía. Ditele, distribuidor autorizado Vodafone. Vamos a continuar, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis en lo que es la pretemporada. Volvemos enseguida en dos minutos. Quería hacer un pequeño comentario porque, bueno, están viniendo en cascada desde que presentó el Consejo de Administración los precios de la campaña de abonos, muchas quejas. Y la verdad es que son, sobre todo, multitud las quejas que nos llegan, pues en la calle, por teléfono, mensajes, de jubilados abonados de toda la vida, pues desde los tiempos de Altavís y, por supuesto, desde la inauguración del Martínez Valero, por la injusticia que para ellos supone la descomunal subida de precio de su abono de jubilado tribuna. Pues el que estaba pagando 120 euros ahora tiene que pagar 350 o 400, o si no, que se vayan a otra parte del campo. Bueno, yo creo que eso es una falta de consideración, es una falta de sensibilidad hacia los seguidores más fieles del club, que son historia de la entidad, desde mucho antes de que nacieran algunos de los que han tomado tan polémica e ilógica decisión. Porque una cosa sería que todas las butacas de tribuna estuviesen llenas, que hubiese demanda y se hiciese negocio. Pero me quieren decir que esta temporada se van a vender 5.000 abonos en tribuna. Pero por favor, estamos hablando de ¿cuántos? 100 jubilados, que son nuestros padres y abuelos y creo que merecen un poco de respeto. No digo yo que no haya un incremento en el precio del abono, que en tiempos de crisis me parece una medida antipopular y posiblemente desacertada. Pero bueno, esto es un espectáculo y cada uno decide en su casa al precio que lo pone. Pero de ahí a tirarlos de sus asientos o cobrarles el triple a personas que viven de una pensión, pues hombre, sinceramente no creo que sea lo más acertado. Hay algunos jubilados que con lágrimas en los ojos me han dicho que lo que no ha conseguido una enfermedad lo ha logrado la actual directiva. Y desde luego, al oír esta frase, bueno, pues el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol y su presidente como máximo responsable, creo que deberían recapacitar seriamente sobre si esta medida en contra de los más mayores es de verdad lógica y si sobre todo es ética y moral, porque mucho más dinero en este concepto creo que no van a haber. Les aseguro que si hay 100 jubilados de tribuna con estos precios, 90 no van a volver al fútbol, porque no van a cambiar de asiento. Si yo fuera miembro del Consejo de Administración, no querría tener en mi conciencia que con esta medida son ellos los que han jubilado a estas personas de ver a su Elche. Rectificar es de sabios. Y ya demostraron en la anterior decisión, con lo de el tema de los niños, de 0 a 7 años, a los que también querían hacer pagar, que fueron capaces de reconsiderarlo y con criterio cambiaron de opinión. En esta ocasión no creo que los jubilados se merezcan este trato. Y sostengo que de nuevo el sentido común debería imperar en los rectores de la entidad. Insisto, una cosa es un pequeño incremento, otra es tirarlos del fútbol. Ojalá la directiva rectifique y que no piense que hacerlo es una señal de debilidad. En este caso, todo lo contrario, sería un rasgo de madurez e inteligencia. El sábado 8 de agosto, con información, consiga gratis el extra del Misteri d'Elche. 56 páginas a todo color en las que podrás encontrar un completo programa de actos, entrevistas, reportajes, comparsas, comisiones. Recuerde, sábado 8 de agosto, el extra del Misteri, con información. Ya está en Elche, restaurante Tapería El Mirador d'Elche. El mejor sitio para tapear en barra. Pídete una caña y te invitamos a una tapa. Restaurante Tapería El Mirador d'Elche. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas. Y cenas para grupos, empresas, despedidas. Ir de tapas es otra cosa en Restaurante Tapería El Mirador d'Elche. Estamos en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Restaurante Tapería El Mirador d'Elche. ¡Qué delicia! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Pola Park en Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Pola Park en Santa Pola. Abierto todos los días desde las 7 y media de la tarde a las 2 de la madrugada. Entrada y parking gratuitos. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-110099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Volvemos a Campoamor. Antonio, has tenido oportunidad de hablar con alguno de los protagonistas que ayer estuvieron en el partido. Es decir, pues, con todos, ¿no? Porque todos estuvieron en el partido. Sí, sí, pero bueno, todos, efectivamente, todos estuvieron en el partido, menos Calderón y Héctor. Son los únicos que no pudieron jugar. Hemos hablado con Juli. Juli, yo creo que está siendo una de las sensaciones de la temporada. Sí. Le llaman el Raspa. Por lo menos Claudio le dice, venga, Raspa. Eso ¿por qué? Porque es muy vivo, muy... Vivo y además pequeñito y delgadito. Claro, es verdad. Claro, entonces... Todo nervio. De todas formas, también es verdad, yo se lo he comentado a Juli, digo, empezaste como una moto, además no parabas de hablar durante los entrenamientos hasta tal punto que en cierta ocasión le pregunta, Juli, ¿tú te fumas algo? Como diciendo, Dios, no puedes llevar este ritmo y esta alegría continua. Y pero él es así, ¿no? Es muy, muy dinámico. Uh-huh. Sin embargo, con la carga física incluso... ha dejado de hablar y se dedica más a trabajar y a correr porque después ve que le falta el aliento. Claro, claro, sí. Claro. Bueno, de todas formas hablamos con Juli y le preguntábamos pues cómo lo estaba yendo todo. Pues bueno, la verdad es que muy bien, ¿no? Muy contento. Estas dos primeras semanas de entrenamiento, pues la verdad es que muy buenas, ¿no? Acoplándonos, pillando minutos, pillando trabajo intenso sobre todo y bueno, ¿no? Importante empezar a coger la forma para el devenir de lo que va a ser la temporada. Ayer se jugó un partido contra el Crevillente, ayer estabais con las piernas agarrotadas, pero casi todos, ¿eh? Sí, lo sabíamos, ¿no? Lo sabíamos de antemano, además estuvimos hablando de que no nos preocupáramos, de que tuviéramos el balón, de que, lo dicho, ¿no? Empezáramos a pillar minutos, empezáramos a pillar el estilo de juego que quiere el míster y, bueno, ir pillando pequeños conceptos, jugadas de estrategia y demás, ¿no? Sabíamos que estábamos cargados, las piernas pesadas, habíamos hecho un trabajo bueno de fuerza durante toda la semana y se iba a notar, ¿no? Y en efecto no se notó, ¿no? Pero bueno, es bueno, es importante porque esto va a ser lo que te vaya a marcar la temporada, ¿no? Lo que vayas cogiendo ahora es lo que te marcará durante la temporada. ¿Cómo te has visto durante los partidos? Más que la cuestión física, en los movimientos que Claudio quiere, que entres mucho por banda, que cambies mucho de banda. Sí, exacto, es posición nueva, ¿no? Vienes de un equipo, de unos equipos que, bueno, te pedían incluso todo lo contrario, que estuvieras mantenido en banda, que no te movieras y tal, y luego vienes aquí, pues bueno, te da otra imagen del interior, otra imagen de banda, y la verdad es que, pues bueno, contento de esa libertad de movimiento, de cambio de posiciones, y bueno, es importante, ¿no? Saber que no te tienes que marcar solo el objetivo de la banda, sino simplemente esa libertad y esos cambios. El primer partido, bueno, se han utilizado varios sistemas de juego, hay dos sistemas de juego básicamente. El primer partido jugaste en un 4-2-3-1 en la banda derecha, hoy el segundo partido en un 4-4-2. ¿Dónde te encuentras tú más a gusto? ¿Cómo te ves? Me veo aportando y ayudando al equipo, ¿no? La verdad es que el equipo, si se enseña, si lo maneja bien los dos esquemas de juego, los dos estilos de juego, pues es importante, ¿no? Porque al rival puedes desconcertarlo en cualquier momento, ¿no? Incluso no saber en qué momento, si estás en un 4-4-2, un 4-2-3-1, ¿no? Es importante saber manejar dentro de un equipo distintos estilos de juego, con distintos jugadores y distintas formas de cada jugador, y es importante, ¿eh? Y a raíz de la pregunta, pues bueno, me da lo mismo, ¿no? La verdad es que ayudando al equipo y bueno, que las cosas salgan bien, manteniendo la portería cero sobre todo, que estamos haciendo mucho hincapié en eso, y luego, pues bueno, las oportunidades que tengamos, intentar aprovecharlas al máximo. Hoy un día especial, el primer día que vais a tener un poco libre por la tarde. Sí, la verdad es que sí, hemos hecho luego esta mañana el entreno, ya como has podido comprobar, pues bueno, un poquito la sesión un poco más suave, un poquito más amena, y luego, pues bueno, hemos tenido un poquito de spa, de baños, y esta tarde, pues bueno, va a dar libre, y la verdad es que es de agradecer, porque tan bueno es el trabajo como el descanso, ¿no? Y entonces, pues bueno, a intentar aprovechar el descanso y terminar de cargar pilas, porque mañana ya estamos otra vez a la pelea. Mañana más caña. Bueno, este es Juli, uno de los recién llegados, como Javi Lara, que también, bueno, pues poco a poco ahí empieza a integrarse, aunque se le ve ahí un poco introvertido, ¿no, Antonio? Bueno, no, lo que pasa es que él sabe que se le está jugando, mientras, ya lo escucharemos, mientras los demás saben que es una pretemporada y que después van a tener mucho tiempo de poder demostrarle incluso más cosas al míster, si no saben ahora, él sabe que se la juega ya. Sabe que se la juega y entonces cada vez que sale pues intenta hacerlo bien. Sí que es verdad que yo creo que lo que le falta son 10 kilos y un poco más de mala leche en el centro del campo para que Claudio dijese, este es el que yo quiero. Porque uh-huh. calidad no le falta. Además, ya he dicho muchas veces que hace algo distinto a los demás y son esos cambios de banda largos, que lo hace fenomenal. Él también nos hablaba de cómo se está encontrando en esta pretemporada. Bastante bien, ¿no? Como ya he dicho otras veces, gracias al grupo que me he encontrado es todo muy fácil, ¿no? Y la verdad es que me siento muy a gusto aquí con todos los compañeros. Bueno, ya has jugado dos partidos, en los dos partidos has jugado, ¿cómo te has visto? Pues bien, ya te digo, me veo bastante bien, ¿no? Estoy a gusto, ¿no? Confío en mis posibilidades, ¿no? Tengo confianza, ¿no? Habrá jugadores que saben que ellos van a estar ya aquí, quizás se sientan más confiados, ¿no? Pero yo pues tengo confianza en mí mismo y por ello sigo trabajando y mientras que esté aquí pues a darlo todo. Lo cierto es que, bueno, ayer entraste en la primera parte a los, como estaba ya establecido, sobre la media hora más o menos, y el equipo cambió. ¿Hubo más dinamismo, hubo más ocasiones de gol? Bueno, yo pienso que con los compañeros que hay aquí pues es todo más fácil, ¿no? Para mí es muy fácil jugar con ellos, ¿no? Está claro que en otras categorías pues el fútbol es más difícil, aquí todos los compañeros tienen mucha calidad y siempre se trata de jugar el balón bien, y eso para mis características pues todo es más fácil, ¿no? Porque las cosas que quiere Claudio siempre es que se trate de jugar lo mejor posible, ¿no? Que el balón siempre se juegue con sentido, ¿no? Y eso para mi forma de jugar me viene bastante bien. Te vi muy cómodo en la primera parte, además con ese desplazamiento tuyo que ya va siendo característico, buscando las espaldas de la defensa. En la segunda parte fue más complicado, había más campo y estaban las piernas más pesadas. Bueno, en la primera parte pues bastante cómodo, ¿no? Los compañeros ya nos vamos conociendo, ¿no? Y hay muchos compañeros pues que ya me van conociendo y me conocen, y cuando tengo el balón pues ellos me dan la salida con movimiento y me facilitan a mí dar el pase, ¿no? Que a mí me gusta mucho el desplazamiento en largo, pero si no hay movimiento y no hay nadie que se ofrezca pues no puedes darlo, y gracias a ellos pues tuve la oportunidad de poder dar pases largos. Luego en el segundo tiempo quizás pues sí, las piernas pesaban más, ¿no? Y quizás el equipo estaba un poco más partido y había más distancia entre uno y otro, pero ya se irá todo corrigiendo. Si bien es cierto que por la mañana hicimos un trabajo fuerte y lunes y martes también, que eso pues La gente no lo sabe, pero nosotros sí somos conscientes de ello. Con ese marcado acento andaluz, conocemos un poquito más de Javi Lara, que se está jugando el quedarse o no en el primer equipo o el ser cedido, como, bueno, pues también está en una situación no igual, pero ni mucho menos igual, sino de buscarle una salida claramente, como es el caso de Rodri y Rubén Pérez, que sí que están entrenando con normalidad en Campoamor, aunque saben que si se les busca una salida, pues se van a marchar del equipo. Antonio, ¿algo más desde Campoamor, aparte de que esta tarde tenéis libre? Nada más, esta tarde libre y no sé qué voy a hacer, me voy a aburrir. Si quieres que haga un reportaje de fauna en Campoamor, hay muchas perdices, hay erizos... Pues y no, estaría mal, o que también des unas clases de golf, que también tienes el campo de golf ahí al lado, ¿no? Sí, lo tenemos aquí al lado, exacto. Muy bien, pues que usted lo disfrute. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. ¿Qué? ¿No sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia, que se come de escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía gallega. Vieiras, empanada gallega, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos, todo regado con los mejores ribeiros y albariños, y también podrás probar la típica queimada. Tapear en barra es un placer y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Ven este fin de semana. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a ONO con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda ONO. ¡Pirotecnia al alba! ¡Pirotecnia al alba! ¡Pirotecnia al alba! Para estas fiestas, precios sonados. Para los peques, 25 pecados, 50 céntimos. Y para los carretilleros, hasta el día 10, una docena a 3,60. En Pirotecnia La Alba, ofertas sonadas para todos los ilicitanos. Estamos en carretera de Crevillente, frente Moblerone, Casa Azul. Cruce Circunvalación, carretera Las Vallas. En Matola, restaurante Monumental. Y en carretera Santa Pola, camino Valverde. ¡Pirotecnia La Alba! Disfrute el verano ahorrando con las ofertas de Ferretería La Llave. Vea, vea. Plancha vapor de viaje Jata a 17,90. Receptor televisión digital terrestre 29,95. Vigila bebés inalámbrico con pantalla 129. Minimoladora Casals 27,95. Mesas y sillas de playa, artículos para el hogar, escaleras, herramientas manuales y eléctricas, pintura. Todo con la garantía de las mejores marcas europeas al mejor precio. Ahorre comprando en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7, y también en Ferretería La Llave. Seguimos en directo. Como ayer ya les comentábamos, se va a disputar ese partido presentación, Elche-Tenerife, en el tercer trofeo Puma. Los abonados tendrán acceso gratuito a este partido y entradas económicas para el resto de aficionados. Antes de este partido será la presentación del equipo a las 7:30. Los integrantes de la plantilla saldrán 1-1 al césped. Y como ayer les comentábamos, ha servido pues para firmar la paz entre las dos entidades, que negociaciones que y relaciones que se rompieron hace un par de años. Así lo justificaba el director general de Puma, Juan Contreras, en la presentación de este tercer trofeo Puma, hablando de que, bueno, pues como muestra un botón, que si están haciendo este trofeo es porque han vuelto a normalizarse las relaciones. Contreras. Como muestra un botón, ¿no? Estamos aquí. Nosotros podíamos, como he dicho antes, podíamos habernos llevado el partido a cualquier otra ciudad y hemos considerado que era el momento oportuno de poder, si cabe, pues seguir con las relaciones que hemos mantenido. Yo no diría que nunca se han cortado, sino que bueno, ha habido hubo un momento en el club que se pensó en otra forma, la cual nosotros ahí respetamos. Y Ramírez, el vicepresidente económico, Juan Carlos, decía pues que nunca se debió romper esa relación. Y aquí tengo a Juan a mi izquierda. No quede solo en este partido. Yo creo que el Elche necesita una empresa como Puma a su lado, ya no económicamente, sino muchas veces pues por estos eventos que nos podrán traer. Y por parte del club, lo que sí me gustaría es, estamos reflexionando muy mucho sobre el área del tema de equipamiento del equipo, y creo que unas reuniones que tengamos próximamente Juan y yo decidiremos si podemos unirnos un poquito el Elche a Puma o Puma al Elche. Es decir, que para mí sería la situación ideal. Es una empresa de Elche, quieren al Elche, lo han demostrado durante muchos años y pienso que nunca se tenía que haber roto la relación, bajo mi opinión. Pues queda claro, por tanto, y como ayer adelantamos, la próxima temporada Puma podría de nuevo vestir al Elche Club de Fútbol. Señores, lo vamos a dejar aquí, programa denso, en este jueves 6 de agosto. Gracias, saludos y buenas tardes.